Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenas muy tardes bien. A todos. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Muchas gracias. Hablábamos recién antes de la apertura del programa de las cosas como inexplicables, ¿no? Fenómenos del tránsito en la ciudad que de golpe se vacía la ciudad o está mucho menos poblada que otros días que son terribles y no sabes por qué. Digo, ¿se puede vivir con tantas cosas que uno no puede explicar? Sí, ¿no? Yo no podría vivir si tuviera todo explicado. Claro, por ahí es cierto, tienes razón. Yo no podría vivir. A mí lo que me cuesta vivir si ya supiera es con tantos todo. Coches. No. Estas ciudades no están hechas para los coches. A mí lo que me gusta vivir es con que la gente se pueda comprar el coche. Claro. Después si no lo pueden después usar es que un... puteemos porque después hay muchos coches. Después y tómense una aspirina. Pues sabés que yo hace muchos años, me acuerdo en la época de la larga depresión de Menem, cuando veía negocios cerrados por todos lados de la ciudad y me angustiaba por los comerciantes que habrían quebrado, no es que me haya sido tan solidario con los comerciantes, pensaba que nos vamos todos al diablo realmente y nos fuimos al diablo. Y ahora la ciudad revienta de gente, de negocios, de coches, de todo. Mira, yo ayer volvía del Tigre y quise pasar porque quería comprar nada, una pavada, unas bandejas en el mercado de frutos. Uh-huh. Yo no podía creer la cantidad de gente llevando cosas, armando casas. Viste que es re lindo porque al Tigre vas a armar casas. Claro. Entonces, gente joven, mucha gente joven, comprando eso, sus primeros veladores, sus primeras cosas, arrastrando los fiacas. Y yo, digo, hacía mucho que no veía esa explosión de estar comprando para estar bien. No eran elementos... No era leche... No eran cosas fabricadas en China. No eran, claro. Claro. No son cosas fabricadas en China, son cosas... No, además, claro, porque había un... Y muy linda, va mucha gente de acá, y mi hija ha ido varias veces a comprar. Y un enorme éxito también en la parte de los artesanos, que es todavía más hecha acá. Claro. Hay una parte que está como hindú, qué sé yo. Pero más increíble. A mí la verdad que me dio mucho placer. Que aumente la molestia por tanto consumo. Exactamente. Y que tengamos cada vez más preguntas para hacer. Sí. Uno se muere cuando sabe todo. Sí. Mira, si las lombrices que no saben nada pueden vivir y todo, ¿por qué no podemos vivir nosotros? No sé. ¿Quién te dijo que las lombrices no saben nada? No sé. ¿Vos cómo sabés? ¿Hablaste con yo alguna? Yo no sé, yo dejo la pregunta. ¿Hablaste yo con alguna? ¿Saben yo le digo lombrices? Una cosa, estuve tratando de entrenar una lombriz y no logré que hiciera ninguna gracia. ¿Sabés una cosa? La lombriz, mientras te miraba, pensaba que te estaba entrenando por el tiempo que le dedicabas. Este tonto. Bueno, aquí estamos con Bicentenario, empezando otra semana, y les decimos a los oyentes, Graciela, ¿cómo se comunican con nosotros? Estamos en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, para escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes, Bicentenario, el programa. Todo junto, .blogspot.com. ¿Y hacia dónde va hoy Bicentenario? Hoy cumplimos muchos años, desde el día en que nos casamos, y aún seguimos siendo fieles. Aún sigue perdurando ese amor que ante Dios prometimos conservarlo. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora su juventud de rosa. Yo aún sigo como en aquellos tiempos de nuestra juventud. Mi corazón adora tu corazón de rosa y sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Tema bicentenario del día. Las esposas de los presidentes argentinos, algunas primeras damas que fueron realmente protagónicas, como podríamos pensar en Evita, como Cristina en su momento, como primera dama, y otras en las que se combinó, o ellas mismas, el compromiso de pareja con la pasión política entre ellas, y otras que sobrellevaron y hasta padecieron la vida en el poder, la sufrieron realmente. Alguna fue célebre antes de ser primera dama y abandonó su carrera por amor, y en otros casos realmente nunca quisieron ser más que una esposa y les tocó en suerte estar en un lugar muy incómodo, y así le fue también, ¿no? ¿Es tóxico ser la esposa de un presidente? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasó el fin de semana? Pero digo, pensando en algunos casos, bueno, que yo mismo me ocupé, no le fue bien, las maltrataron, no todas, no a todas, por cierto, pero a Evita no la trataron muy bien, digamos, ¿no? No, a muchas no la trataron muy bien, y otras tampoco querían ese rol, querían seguir siendo esposa de su marido y no primera dama, que son dos cosas distintas. Claro. Bueno, pero se casaron con hombres que tenían esa definición, ¿no? Sí, se casaron con hombres que a lo mejor empezaron en la política después, inclusive en algunos casos. Poquitos son esos. Sí. Bueno, esposas de presidente, hay historias increíbles que hoy les vamos a contar en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. A mediados de 1965, el plan para desestabilizar al gobierno de Arturo Illia ya estaba en acción, y revistas como Confirmado y Primera Plana, además de algunos diarios, entre ellos Clarín también y la televisión privada, fueron abanderados del golpe. Primera Plana estaba con el sector azul del ejército, el de Onganía, y entre su menú golpista, que dibujaba a Illia como un presidente lento e inepto, encontraron una nueva receta: mostrar con brutalidad a la esposa del presidente como una señora gorda con ideas muy primitivas. El periodista desarrollista Rodolfo Pandolfi y el radical Emilio Gibaja, que integraría años después el gobierno de Alfonsín, lo describieron así: Silvia Martorell de Illia, una mujer enferma que moriría un año más tarde, fue elegida en 1965 por la revista golpista Primera Plana como blanco del ridículo. Se le hizo un reportaje siniestro mediante el sistema de textualizar en forma absoluta todo lo que decía, incluyendo los modismos argentinos y las observaciones marginales de ese momento. Los dos, y también la periodista Graciela Mochkowski, que escribió la biografía de Jacobo Timerman, señalan al fallecido Tomás Eloy Martínez como el responsable de aquella nota. Cuando escribí mi libro Noticias del Poder, Tomás Eloy Martínez me contó aquel episodio, claramente arrepentido de su papel. Me dijo textualmente: Primera Plana era un periodismo políticamente irresponsable que buscaba la comunicación con el lector por la gracia en la narración. En verdad, el perfil desestabilizador fue en la primera fase de Primera Plana, decía Tomás Eloy, cuando yo, que era uno de los tres jefes de redacción, desconocía el pacto por el cual Timerman compromete la revista para Onganía, para el Ejército Azul. En el caso de Illia, le habíamos pedido la entrevista a su esposa y habíamos enviado a dos periodistas, uno de ellos Adrián Funes, a buscar información. La entrevista la transcribí yo, dice Tomás Eloy Martínez, de un modo totalmente fortuito. Era una nota de tapa, yo estaba en la redacción, y aunque parece ingenuo contarlo así, el azar tuvo que ver. Los periodistas habían entregado sus borradores, manuscritos en muchos casos, muy a última hora. En Olivos nos apremiaban para que fuéramos y lleváramos nuestros materiales sin demora para confrontar la información con la propia señora de Illia, y me tocó ir. En cambio, ya en camino, empiezo a revisar qué contenían esos informes de los dos periodistas que hicieron la base, y me horroricé, dice Tomás Eloy. Los papeles decían: esa mujer no sabía ni comprar la verdura. hablaban de peleas de las vecinas de la señora con vecinos que habían salido a hablar de ella. Decían que siempre llevaba el delantal sucio. Ese tipo de juicios vulgares. Entonces yo, frente a ella, salteaba las páginas. Y ella decía, no, eso que dice ahí quiero que lo lea. Entonces ella me leía un párrafo y empezaba a discutir. Le dije, señora, esa información no está para publicar. Al final de la entrevista, la señora Delia me dijo, eso se publica así, no quiero que usted cambie ni una coma de esto. Salió tal cual con los, los de ella y los míos. Yo no me edité ni la edité a ella, dice Tomás Eloy Martínez, simplemente transcribí. Claramente la revista no era simpatizante de Ilia, despreciaba a Ilia y me pasaba a mí, dice él, lo suponíamos lento, torpe, un viejo indolente. Había mucha inconsciencia. Era también mi caso particular. La política me interesaba muy poco en esa época, cuenta Tomás Eloy, y no me parecía un objeto serio de reflexión y de investigación. Tendrían que llegar los años 70 para que yo viviera un gran conflicto personal frente a las dictaduras, según confesó. Y esto ahora lo contamos nosotros. Arturo Illia, que como el conjunto del radicalismo cordobés había visto con simpatía el derrocamiento de Perón y que no apoyó la caída de Frondizi, aunque era un enemigo enconado, le tocó la misma receta que aplicaban los militares, los medios y los factores de poder. Apenas pasó un mes del golpe de Onganía cuando, ante la brutal represión de universitarios en la recordada noche de los bastones largos, en julio del 66, la revista golpista ya criticaba a la dictadura, criticó la noche de los bastones largos. Pero ya era tarde. Silvia Martorell regresó en ese momento de Houston con la noticia de que su propio cáncer era irreversible y de que su marido ya no era presidente. Desde agosto, Arturo Illia sobrellevó sus penurias económicas en la casa de su hermano Ricardo Horacio, que era su secretario personal, y allí pasó los días alejado de todo contacto y junto a la cabecera de la cama de su esposa. Silvia Lachunga, una maestra de 20 años, había sido la opción matrimonial cuando Illia orillaba a los 40. Desde hacía 12, cuando en 1928 Illia vio por única vez en su vida al presidente Hipólito Yrigoyen y el peludo le propuso ser médico ferroviario, estaba radicado en Cruz del Eje, Córdoba. Fue un médico amado por el pueblo y un apasionado militante radical del sabatinismo. Cuando se casaron en 1939, 4.000 vecinos pusieron un peso cada uno para comprarles la casita de la calle Avellaneda donde nacerían los tres hijos del matrimonio, Emma Silvia, Martín Arturo y Leandro Hipólito. Silvia militó, pero siempre tuvo deliberadamente un perfil bajo que no abandonó cuando su marido fue senador provincial, vicegobernador, diputado nacional y presidente de la Nación. La señora Delia se levantaba temprano para cebarle un par de mates y emprolijaba todo lo que podía los únicos tesoros que Arturo poseía en el guardarropas. Una corbata roja con leoncitos y un traje azul marino donde cargaba muestras gratis de remedios apretadas en todos los bolsillos. A veces Arturo volvía de sus consultas con gallinas y a veces pagaba él la nafta que consumía la ambulancia. Y si había algo que celebrar, el menú de él era invariablemente mayonesa de ave, paella a la valenciana, flan con crema, vino sencillo y agua mineral. Era rico. Era rico. Ya en la Casa Rosada, Silvia se negaba a que la llamaran señora presidenta. Algunos ensayaban eso. Y evitaba los actos públicos y las fotos. La única iniciativa pública que se le conoce fue haber creado una Comisión Nacional de Asistencia a la Niñez. Tenía 48 años cuando falleció. 3 meses después del golpe, el 5 de septiembre, mucha gente acompañó a Arturo Illia en el entierro de su esposa en La Recoleta, aunque no fueron más de 300 los jóvenes radicales que llegaron hasta Callao y Santa Fe, donde los esperaba un carro de asalto para dispersarlos a los golpes. Gritaron Illia presidente, gobierno civil, militares al cuartel, pero a esa altura nadie escuchaba. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. La de Silvia Elvira Martorell de Illia, bueno, fue una de las historias tristes y realmente que muestran lo que hace a veces la prensa cuando entra a jugar en un rol desestabilizador, sí, ¿no? Sí, pero sí, también habla de una mujer con temple, porque fíjate que... Digo, podría haber, nada, desde haber intentado parar la nota, sí, hasta, digo, somos periodistas, sabemos sí, de eso. Sí, sí, claro que sabemos. Desde haber intentado parar la nota hasta haber hecho, haberse victimizado, haber... Sí. Me pareció de una gran dignidad el relato que vos acabas de hacer respecto de esto, y creo que de ahí vino el pedido de disculpas posterior de Tomás Eloy Martínez. Sí, porque claro. Además sí. de la lectura política de lo mal que eso sí. había hecho al gobierno de Illia, que ya estaba cascoteado, sí. digo, además de eso, se las había tomado con una señora que no le había hecho nada. Nada, nada, nada, pero la idea era mostrar otro ángulo de Illia. Sí, pueblerino, pueblerino. Aparte, pueblerino. Hacer una nota así con todo. Sin editarla, es de mala leche. Es de muy mala leche, sí, digo, pero sí, además es mostrar la pueblerina vulnerable y no a la altura de las circunstancias de claro. lo que se exige de una primera dama. Ahora, lo que dijo, lo que hizo ella de publique sin tachar una coma, tiene Digno. Que ver con lo que era Illia. Illia no quiso nunca prohibir ninguna... Sí, pero tiene que ver también con ella, ¿no? Con lo que ella es digna y valiente. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí, también, claro. Puso los puntos en el lugar y no fue a pedir a su marido o a nadie que arreglara las cosas. En términos generales, el tema de las mujeres, de los presidentes, tiene que ver con saber cuál es el rol que te va a tocar. Claro. Claro. Digo, hay una imagen que es la imagen del protocolo, que casi ninguna de nuestras mujeres destacables y de los hombres más destacables, porque están los olvidados, pero de los destacables, ha cumplido a rajacincha. Claro. Casi ninguna ha tenido el rol que se supone está escrito, debe tener una primera dama. Sí. Digo, porque empezando por la gran primera dama de este país que rompió todos los moldes, que fue Evita. Exacto. Digo, le quisieron poner el saquito de la sociedad de beneficencia y desató el vendaval claro. absoluto de su carácter, que ya en ese momento estaba en pleno ejercicio. Entonces, ahora, cada vez que se quiso golpear a un gobierno, se golpeó a la primera dama, ¿no? Eso, por lo menos... Sí, en el siglo XX, diría yo, porque antes las mujeres, el rol de mujer era un rol secundario. Claro. En el diccionario, la palabra abogada, hasta no hace muchos años, de la Real Academia, figuraba esposa del abogado. Increíble. Sí, bueno, también eso hay abogadas hizo. Que claro. hoy día... O sea, me refiero que se le daba la categoría de una profesional, claro. se le daba la categoría de ser nada más que la hay mujer gente, del otro. Claro. Hay gente y medios de comunicación que aún discuten si le dicen presidenta a la presidenta. Ajá. Le siguen diciendo presidente claro. obsesivamente. Sí, sí, sí. Y hasta deben acentuar el T para que se note más. Ella para pidió, sí. ella lo dijo. Esto presidente. Es una... ¿Qué pidió? Que le digan presidente. Por supuesto, ella sí. Lo que digo es que no... Es que el problema, digo, es la sociedad siempre va atrás de muchos hechos. La sociedad que escribe. La sociedad que escribe. La que define. Sí, sí. La que te dice lo que tenés que hacer generalmente está atrás de la gente que es precursora y del pueblo. Esposas de los presidentes argentinos tenemos hoy en Bicentenario. Por aquí. Ah, tenés ahí ¿querés? Los nombres, mirá, sí. Por ejemplo, tenemos algunas que fueron como... Dolores Costa, Brizuela de Urquiza, por ejemplo. Ajá. Es destacable. Convengamos que justo tuvo? José de Urquiza, exactamente, a eso iba. Si justo José de Urquiza tuvo tantas mujeres como para haber poblado Entre Ríos, que Dolores Costa Brizuela de Urquiza sostuviera lo que tenía que ver la figura política claro, de este hombre de esta manera, claro. habla de un coraje y de una responsabilidad civil absolutamente destacable, me parece a mí. Un personaje para que tratemos por acá. No hablemos de Delfina Bedia de Mitre, que también tuvo bastante que ver en la conformación de la personalidad pública de Bartolomé claro, Mitre. La Delfina. La Delfina. Además, como dice Santiago, hay algunas trascendieron, porque transgredieron, y tienen el nombre propio. Por supuesto, yo no voy a dejar de nombrar a la de Rosas. Claro, ¿no? Encarnación Ezcurra fue súper protagónica, hasta que él toma los poderes absolutos y ahí ella... se aleja. Y aparece la hija, aparece la figura de después Manuelita. Ay, pero sabes que un rol hay, muy... hay muchas. Fíjate, Regina Pacini de Alvear, por ejemplo. Esa es la que dejó la carrera por amor, digamos, ¿no? Por amor a Marcelo Él Alvear. La persiguió a morir. A morir. Era una soprano Él famosa. Él iba a Europa y la seguía y le regalaba flores y joyas. Y tenía con qué él, ¿eh? Tenía mucha con qué y otra y una mujer que ella sí deja su verdadera vocación... que era el tema del teatro y la canción, y cuenta la leyenda que tenían que cantar solamente para él, porque él sí. era celoso de que sí. su voz fuera compartida. Sí. En ese marco, ella genera lo que es la Casa del Teatro, entonces. Como, es casi un monumento a sus propios orígenes y a su propia pasión. O sea que tan inadvertidas sí, las no chicas pasaron, no me pasaron. No, señor. A ver qué nos dicen los oyentes del Bicentenario. Hola, buenas tardes, chicos del Bicentenario. Mi reflexión es sobre las esposas de los presidentes. Creo que una de las que más humilladas fue Zulema Yoma, por aquel que se decía argentino. Y ustedes saben de quién hablo, ¿no? Del famoso caudillo riojano que resultó ser un yanqui. La verdad que siempre la recuerdo con mucho cariño, no porque haya hecho grandes cosas para el país, sino como mujer. Hola Jorge, hola Nora, hola todos allí. Soy Cristina de Munro. Nora, te felicito, defendés el género. Tenés razón, la señora de Ilia era íntegra con respecto a lo que están leyendo. Bueno, un besito, chao, chao. Es para agregarle al relato de ustedes sobre Arturo Illia. Arturo Illia, después de haber sido derrocado, jamás quiso usar la pensión o la jubilación que le corresponde como presidente de la República. Como un único argumento es por no haber terminado su mandato. Es necesario que lo hagan resaltar eso. Gracias. Sabes que sigo repasando la lista y hay cada pichi, cada nena. Sí. Y sí, mirá, tenés, por ejemplo, algunas que vamos a tocar acá, así que las paso de largo, pero tenemos a Inesita Pertinere de la Rúa. Claro. Personaje sí, que manejó hecho, las cosas incluso un poquito a través de los niños, a de través los niños de, y de su hermano, que también tuvo y de presencia, su hermano, Basilio Pertinella. Sí, una presencia importante, un señor que está, creo que un poquito babuleado por los derechos humanos, don Basilio. Uh-huh. Y Hilda Chiche González de Duhalde, claro. Señores. Claro. Señor. Igual, de todos modos, nos damos cuenta que las que tienen una personalidad más complementaria generalmente han pertenecido a otro signo político que el peronismo. El peronismo en general son como que se catapultan a protagonizar. Les da mucho más flexibilidad para que la mujer tenga protagonismo. En el caso del peronismo, con toda su imagen de machismo, ¿no? ¿Viste? Paradójicamente. ¿Viste, ¿no? qué contradictorio? ¿Tenías algo de Tati? Tengo algo para decir. Sí, hoy a las 19 horas, esto viene bien porque salió publicado que era a las 18, a Tati Almeida y a otras importantes personalidades se entrega el Centro Cultural Caras y Caretas el Premio Democracia. Es un reconocimiento a los hombres y mujeres que a través de su labor contribuyen a enriquecer los valores democráticos de nuestra sociedad, dice la Gacetilla. La entrega se va a hacer en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, hoy lunes 15 de noviembre a las 19. El público entra por la calle Rivadavia. Nuestro abrazo a Tati Almeida. ¿Eh? Las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sería tan gentil de decirle a nuestra renombrada audiencia la efeméride del día? ¿Cómo no, Catita? Un 15 de noviembre, pero de 1886, nació en Buenos Aires el poeta Baldomero Fernández Moreno. ¡Ay, Pepe, cuánto nombre se pone la gente! ¿Y cómo le decían? Valde, Miro, Fernández, Moreno. A Moreno no le dirían porque capaz que era rubio, ¿no? No, Catita, no sé cómo le decían. Lo importante es que fue un gran poeta y que escribió, entre otros, el famoso poema 70 balcones y ninguna flor. ¿Lo qué? ¿Y por qué quería 70 balcones? ¿Para alquilarlo y vivir de renta, como quien dice? No, Catita, no tenía 70 balcones. Es simplemente una figura poética. Ay, mire, Pepe, usted diga lo que quiera, pero no es normal que una persona tenga tantos balcones. Para mí que estaba metido en negocio rubio, como quien dice. ¿Negocio rubio? ¿De qué está está hablando, Catita? Negocio rubio. Eso de los traficantes, los gásteres, los ladrones, todo eso. Ah, usted quiere decir negocios turbios. Bueno, sí, pero los de Baldomero eran rubio. Porque a él seguro que no le gustaba que le dijeran moreno. Y bueno, ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Si alguien quiere saber lo que sentía María Lorenza Barrenechea, esposa de Raúl Alfonsín, cuando se convirtió el 10 de diciembre de 1983 en la primera dama del país, no hay más que entrar en algún libro de historia o en internet y observar las fotos cuando el flamante presidente y su esposa se trasladaban en el clásico coche descapotable desde el Congreso hasta la Casa Rosada, rodeados por una multitud delirante que festejaba el reencuentro con la democracia. ¿Y qué se ve? Ahora le digo, en esas fotos se lo puede ver a Alfonsín exultante, sonriente, levantando los brazos, saludando a diestra y siniestra, y a su lado, de pie, junto a su marido, se observa una María Lorenza encorsetada en un vestido blanco, con un sombrero que ella siempre odió, seria, muy seria, dura, muy dura, mirando permanentemente hacia el frente, absolutamente aterrorizada. Creo que una imagen vale más que mil palabras, aunque la imagen, por mostrarse hoy en esta radio, esté contada con palabras. Pero eso es lo que le sucedía a Lorenzo, una mujer de pueblo. Es más, se la llamaría la pueblerina, que se había criado en Chascomús, que estaba acostumbrada a tomar sol a la vera de la laguna y que jamás en su vida pensó ni deseó encontrarse arriba de ese Cadillac rodeada de granaderos, guardaespaldas y millones de personas que vivaban al hombre que estaba junto a ella. Hombre que ya no era Raúl, su esposo, el padre de sus hijos, sino el presidente de la nación. María Lorenza Barrenechea era descendiente de vascos por los cuatro costados. Nació en Chascomús, fue una escuela de monja y se caracterizó por ser una muchacha especialmente tímida. Sin embargo, Raúl Alfonsín se fijó en ella y luego de un noviazgo no tan formal para los gustos de la familia de él y de las costumbres de la época, se casaron en el 49. Él tenía 22 años, ella tenía un año más. Un año después Raúl se recibiría de abogado en la UBA, a donde iba desde Chascomús a dar exámenes. Ella, en cambio, había sido criada para ser esposa, ama de casa, tener hijos, cuidarlos y educarlos. Y bien que cumplió con ese mandato. En el mismo año de casamiento tuvo su primer hijo, Raúl Felipe. Simplifiquemos y digamos que en 7 años tuvo 6 hijos. 6 hijos que siempre estuvieron bajo el cuidado casi exclusivo de Lorenza, dado que Raúl ya comenzaba con su irrefrenable vocación política que lo hacía viajar y ausentarse a menudo de la casa familiar. Para su esposa, mucho más a menudo de lo que a ella le hubiera gustado. Este fue el principal cimbronazo que estremeció a Lorenza. Sentía que la política se lo sacaba de su lado, que lo alejaba de la familia, que lo ponía en peligro, que lo había hecho conocer la cárcel, que hacía que ella viviera permanentemente atemorizada por la suerte de su hombre. Mucho antes que Alfonsín llegara a La Rosada, Lorenza ya comenzaba a detestar a la política, a quien veía como la principal adversaria de su matrimonio. No se acostumbraba a tantas ausencias por algo que ella creía era una quimera. Hasta que la quimera se hizo realidad y casi de un día para el otro, Lorenzo debía dejar los jeans y las alpargatas con que iba al Club Regata del Pueblo a tomar mate para convertirse en la primera dama y lo que eso significaba para una mujer que no tenía en absoluto vocación para esos menesteres. No hace falta ser psicólogo para interpretar que el día de la votación, Lorenza, la esposa del candidato, fue casi al cierre de los comicios, cerca de las 6 de la tarde, y se olvidó de llevar el DNI. Tuvieron que salir corriendo a buscárselo para evitar el papelón. Nuestra compañera aquí en la radio, Cinta Oteaviano, en su libro Secreto de Alcobas Presidenciales, escribió una de las pocas biografías que existen de esta mujer. En ella cuenta que Lorenza, por el disgusto y el estrés que le causaba sus obligaciones protocolares, llegó a enfermarse seriamente, lo que la hizo desaparecer prácticamente de la escena pública. Además, ella sufría con intensidad cada inconveniente, cada problema de gobierno que tenía su marido. Y si hubo algo que no le faltó a Alfonsín, fueron problemas. Por lo que Lorenza vivía en un mundo de angustia y paranoia, solamente conocido y ocultado por su familia. Es en esos momentos que aparece junto a Alfonsín la figura de otra mujer, Margarita Ronco, Marga. Ronco es la secretaria y la mano derecha de don Raúl, maneja su agenda, conoce sus movimientos, sabe dónde está en cada momento, cosa que Lorenza muchas veces no sabía y tenía que andar rastreándolo. Obviamente comenzaron a circular rumores entre la relación de Alfonsín y Margarita. Oteaviano afirma que la familia prefirió no desmentir esas versiones antes de dar a conocer el verdadero estado de la salud mental de Lorenza. Esa vieja costumbre del secreto y la mentira. Terminada su presidencia, crecido en años, Alfonsín comenzó a alejarse un poco de la política, un poco, y a acercarse más a su casa y a su esposa. Ese fue el mejor remedio para Lorenza, que mejoró bastante su estado de salud. Sin embargo, cuando falleció Raúl, ella no pudo acompañarle al féretro porque la noticia la había postrado nuevamente. Para hacer el libro, Oteaviano le envió un cuestionario con 50 preguntas. Ella no había aceptado una entrevista personal. La contestación al cuestionario fue muy escueta, prácticamente no decía nada, salvo los elementales datos biográficos, fecha, nacimiento, hijo, esas cosas. Evidentemente no querían decir nada. Alfonsín tampoco quiso hablar sobre la mujer con quien estuvo casado durante 61 años. Cerremos con una frase de Lorenza. Ella dijo: "La Quinta de Olivos es una gran jaula de oro. Nadie sabe cuánta soledad siente la primera dama. Por lo menos para ella, porque de esa misma quinta existen otras historias. Pero eso es otro tema". Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario, por la radio pública. Que no saben de quién vamos a hablar. A ver, música árabe, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? Es un personaje absolutamente controvertido, controversial, en las dos variantes que tiene la palabra. Pasional, sufriente, absolutamente dolido, que puede hablar del maltrato y de maltratar, que puede hablar de sufrir y de hacer padecer, que alternativamente sembró vientos, tempestades, odios, amores y hasta, como un oyente decía hace muy poquito, recién acá en nuestro teléfono, una mujer que sufrió tanto que despierta en muchas mujeres del pueblo una cierta piedad, como un emparentamiento con algunas de las suertes que le tocó sufrir. Estamos hablando de Zulema Yoma, una mujer que no, supuestamente no eligió casarse con Carlos Menem, como Carlos Menem tampoco la eligió, pero que de tanto transcurrir el tiempo y entre los dos, yo creo que esa relación de amor-odio y de te tiro cosas. Vos sabés que cuando llegabas a La Rioja, allá por los 90 o antes, cuando era en la campaña, y empezabas a bueno, lo que hacemos todos los periodistas cuando vamos, de dónde venís, quién es, la casa natal, los amigos, la maestra, la infancia. Cuando llegabas a preguntarle al riojano o riojana, y Zulema, Jack, era la clausura, era el silencio. Las mujeres eran mucho más afectas a hablar porque le hacían pelota. Hablaban de su locura, hablaban de lo tradicional y lo difícil que era para los porteños que están acostumbrados, digo yo, a otra hipocresía, ¿no? Porque acá no pasan esas cosas, esto de que fueran públicas las peleas, al punto de alguna vez haber visto al gobernador salir casi en paños menores por el medio de la plaza porque le estaban revoleando con platos, o alguna vez ella haber sido expulsada de la residencia presidencial por él, también a empujones. Y estas peleas, que eran así, era como si toda La Rioja fuera su casa, el patio y la cocina de su casa. Esto era Vox Populi, y todo el mundo una gran familia que protegía, y entonces había cosas de las que no se hablaba, y había otras de las que sí, y bueno, también el tema de hijos varios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién fue la primera mujer que estaba destinada a ser primera dama y que siguió siendo asesora del presidente durante toda la vida del presidente Menem? Ana María Luján. Ana María Luján es en realidad el primer amor de Carlos Menem. Era una mujer que estaba casada, cuando lo conocen, estaba casada con el teniente coronel Abel Díaz. Se conocen, se enamoran inmediatamente y, bueno, Carlos Menem la tiene a ella como, es realmente la intocable, el amor de su vida, la mujer. Ya vamos a contar algunas cosas terribles que padeció Zulema porque se enteraba de estas cosas. Hasta que Mojive, que es la mamá de Carlos Menem, toma cartas en el asunto y dice: mi hijo ha sido llamado por la Virgen del Valle a ser presidente. Carlos Menem llegará alto. ¿Qué anda diciendo por ahí?, le dice él, doña Mojive. ¿Qué le pasa?, le dice Carlos Menem. Estoy buscándote una esposa, porque en ese momento vos tenés que tener una mujer especial. La mujer que quiero para vos tiene que tener inteligencia, linaje y saber aguantar los avatares de la política en un segundo plano. La tenía clara doña Mojive, pero le chingó el vizcachazo. Qué fuertes en algunas culturas judías, árabes, el papel de la madre, ¿no? Carlos Menem lloró y suplicó. Lo que estamos leyendo está en el libro Menem, la vida privada, de Olga Wornat. Dice: Carlos Menem lloró y suplicó, pero no hubo caso. Su padre fue inflexible y su madre, más compasiva, le pidió que lo hiciera por ella. O sea, le aplicó la culpa. Claro, me vas a matar de eso. Me vas a matar del infarto. Y él, ¿cómo se iba a negar? Quería a su madre por encima de todo. Mojive Aquil era el faro de su vida. Entonces, estaba repitiendo Mojive lo que Saúd Menem había hecho, le habían hecho la misma historia, su papá, y se había tenido que casar con Mojive, si bien había amado a otra mujer que no pertenecía a la cultura árabe. Y ahora estaban repitiendo la historia. En el invierno de... O sea que Mojive le arruinó la vida a dos tipos. Y a ella se la habían arruinado antes, también, cuando lo casaron con Saúd. Claro. Esto es como un largo tránsito de matrimonios arreglados. En el invierno de 1964, los Menem y los Yoma presentaron a sus hijos en el salón de la Casa de Damasco. Carlos quedó impresionado con la belleza de Zulema y sobre todo por sus ojos y aquella boca enorme y generosa. Ella apenas lo vio, sucumbió. Se enamoró de él. Eso es menos explicable. No, es absolutamente explicable, porque vos no te enamorarías nunca, pero la larga lista de mujeres que sucumbieron apenas lo veían... Pero tenía poder. No, señor, estoy hablándote de la época en que él era un abogado. Ana María, la mujer que te dije antes, Ana María Luján, una de sus primeras tareas fue despejar el camino de todas las mujeres que rodeaban a Carlos Menem y quedarse con él. No me preguntes qué le veían, porque yo no estoy autorizada ni tengo respuesta. Te estoy contando lo que las crónicas de época cuentan alrededor de todo esto. Bueno, cuando a él le preguntaron ya periodísticamente cómo había conocido, no hizo mención a la intervención de su madre, sino que contó una anécdota que en todo caso la dejaba mucho mejor parada a Zulema. Ustedes se preguntarán cómo encontré una riojana de Nonogasta en esa Damasco misteriosa, la más árabe de las capitales de Medio Oriente. Dice: el tradicional hogar de los Yoma Gazar albergaba a sus 9 hijos y entre ellos estaba Zuli, como a mí me gusta decirle. Tenía 21 años y estaba bárbara. De pura casualidad, yo caminaba por una calle de Damasco, la capital de Siria, cuando me la crucé y no me guardé el piropo, quizás algo subido de tono. ¿Querés pasar la noche conmigo?, le dije. argentino tenías que ser, fue su respuesta. Por suerte para mí, después pude recomponer ese mal comienzo y de los 6 meses que estuve en Siria, 20 días fueron de noviazgo. Realmente, realmente, comienza en ese momento una historia absolutamente complicada, porque si bien él era un enamoradizo que entendía que esa mujer tenía todos los requisitos para el casamiento familiar que le imponían, él seguía enamorado de Ana María Luján. De tal manera, ¿sabes quién los casa a ellos? El padre de Enver el Cadre. Se llama Hamed el Cadre. Él es quien en la casa de Diva Akil, una prima de los Menem, los casa. Después de la bendición, todos se sientan felices a la mesa cubierta de exquisitos bocados árabes. De pronto, en algún momento, desaparece Carlos. ¿Dónde estaba? Con Ana María Luján. Con Ana María Luján. Upa. En la boda. Mientras colocaba el anillo en el dedo de la mano izquierda de Zulema, no podía dejar de pensar en Ana María. Días después fue la fiesta en el Club Sirio-Libanés de La Rioja. Zulema, virgen y de blanco, como quería Mojibé. Nunca te voy a dejar, no importa lo que me pase, te prometo que siempre vamos a estar juntos, siempre te voy a amar, le dijo Carlos Menem. ¿A quién? A Ana María. En la noche de su casamiento, mientras hacían el amor a las apuradas, en la cama que los había cobijado durante tantos años. Se había escapado de la fiesta solo para estar con ella una vez más. Si esto no te explica algunas actitudes históricas de Zulema, no te lo explica nada, me parece, digo, como para empezar. Por ejemplo, allá por 1982 pasa algo como bastante interesante. ¿Se acuerdan que el 30 de marzo de 1982 había habido una manifestación? En esa manifestación se tira gas pimienta. El gas pimienta le hace mal a Carlos Menem, que estaba en la manifestación, y es internado en el Hospital Español. El 31 de marzo de 1982, Zulema entra al Hospital Español al grito de «Déjenme pasar, carajo, quiero ver a mi marido». Pegados a las polleras de Zulema iban Zulemita y Carlitos. Entra a la habitación, abre la puerta a un solo golpe. Carlos Menem estaba con Janet Buzón, dueña de una boutique del barrio de Belgrano, con la que hacía varios meses mantenía un fogoso romance. Zulemita y Carlitos se le tiran encima a la mujer y ella le empieza a golpear a Carlos Menem en tanto él decía, «Por favor, chicos, déjenla». Es una enfermera. Zulema, calmate, es la enfermera. Y Zulema le dice, ¿desde cuándo una enfermera anda con zapato de taco y cartera sacando las chatas? Una complicación atrás de otra. Yo quiero rescatar un tema que, fue el momento grave en que Zulema es echada de la quinta. No era nuevo para ella. Había sido echada muchas veces de la Casa de Gobierno y había sido echada muchas veces ya de la Quinta de Olivo y permanentemente habían estado pactando. Incluso el que se había ido primero, y ustedes lo deben recordar, fue él. El primero que se va en esa misma franja de época es el que va a vivir al hotel Alvear, ¿es? El del amigo. Va a vivir ahí. Incluso deja toda la ropa y todo el mundo le tenía tanto miedo a Zulema que no se animaban a ir a buscar la ropa. Entonces le compran todo el vestuario nuevo. Finalmente está el operativo terrible que lleva adelante el brigadier Antoniani y ella en 1999 toma una venganza espectacular. ¿Se acuerdan que ustedes que el 25 de marzo él crea el Día del Niño por Nacer? 25 de marzo de 1999, el oportunista de Eduardo Luis Duhalde dice además la alianza por la alianza es un aborto. Y después generan este día del niño por nacer. Dice Zulema Yoma, me indigna que estos delincuentes hagan campaña contra el aborto. No tiene vergüenza. No puedo soportar el cinismo de esta gente gritando en el Congreso. Atrás de todo esto está Menem. Ya me va a escuchar. Que siga este nomás con la fiesta. Habla de aborto. Y sin embargo, yo tengo mucho para decir. En ese mucho para decir lo dijo en el diario Página 12, en donde ella decía que en 1969 en La Rioja había sido obligado, en contra de su voluntad, a hacer un aborto por pedido de su marido. Zulema Yoma, que no se guarda nada, que sigue dando la pelea por el tema del hijo, que con toda la biblioteca a favor y con toda la biblioteca en contra pide que se reabra la causa. Zulema Yoma, una primera dama que no pudo, no quiso, ni supo pasar inadvertida. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, mis queridos Radio Pública. Estamos escuchando la audición que están hablando sobre Ilía. Ilía era una muy buena persona, pero lamentablemente él subió nada más que con el 23% del electorado. Pero eso no es nada porque también nuestro presidente actual subió con eso, pero confrontó. Y él no supo reconocer al peronismo como segunda fuerza. Entonces le creó una debilidad política enorme y fue desalojado por los mismos militares gorila que lo pusieron o que lo aceptaron, como echaron a Frondizi también. Gracias por la audición. En los hechos, las mujeres que tuvieron mayor preeminencia en los presidentes de la nación fueron las hermanas Funes, Clara y Elisa Funes. Clara Funes, esposa de Julio Argentino Roca, y Elisa Funes, la mujer de quien fue llamado despectivamente poco después como el burrito cordobés, que fue Miguel Juárez Celman. Gracias, Omar. No quiero ni imaginar lo que se hubiera dicho de una mujer de presidente si hubiera sido el peronismo, por ejemplo, y la esposa del presidente hubiera sido como la esposa de Alfonsín. No me lo quiero ni imaginar. Es por eso que siempre aparecen puros y castos, porque ocultan mucho, mucho, mucho, mucho. Y no sé, nunca se les dice nada. Bueno, es un estilo. Prefiero el del peronismo, por supuesto. Gracias. Gracias a los oyentes. Bueno, no es a quién jodieron más, sino el desastre del golpismo y el desastre de tomar a las mujeres para hacer escarnio de un gobierno. Hay otra mujer con una gran paciencia. Claro. Puntana ella. María Alicia Mazzarino de Rodríguez Sá. Una enorme paciencia y un muy bajo perfil. Sin embargo, cuentan que es una mujer sumamente inteligente que ha preservado todo lo que tiene que ver con lo familiar y se ha abierto de se beneficia del clan, pero no. Otra historia, vos sabés que es curiosa. Otra mujer que en este caso muere ejerciendo el marido la presidencia, fue la mujer de Roberto Ortiz. Claro. Presidente que fue dos presidentes antes que Farrell y que Perón. Y el día que Ortiz asume, hace un discurso presidencial por la radio y por primera vez la esposa, por primera vez una primera dama, también habla por la radio. Fue la primera vez en la historia argentina que al discurso del presidente que acababa de asumir le sigue el discurso de la señora del presidente. Y su lema es la primera que rompe el protocolo y se sube al estrado a abrazarlo cuando recibe los atributos presidenciales. ¿Por qué lo hace? Porque en la primera fila, ¿quién estaba? Ana María. Sí, un párrafo para la presidenta, ¿no? Que cuando fue una primera dama de lujo y él, vos sabés que en el material donde está, se tuvo que bancar también las críticas porque se vestía muy bien, así como al marido lo criticaban porque se vestía muy mal. Y se sigue vistiendo muy bien. Escúchame, vos sabés que en este material donde tenemos el listado completo es muy divertido porque dice primeras damas y primer caballero y entonces al final de todo está Néstor Kirchner. Claro. Como primer caballero. Claro. Bueno, la historia de las esposas de los presidentes hoy en Bicentenario, que se nos terminó así, y por eso nos vamos diciéndoles cuál es el tema Bicentenario de mañana. Arquitectura, urbanismo, construcción del paisaje urbano en la historia argentina, los grandes arquitectos, el diseño de las ciudades y las obras arquitectónicas más importantes de los 200 años. Mañana, entonces, arquitectura y urbanismo en la historia argentina aquí en Bicentenario. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Chao, chao. Aunque ella siempre está...